Audioteca UNR, construyendo la audioteca de Radio Universidad. Ay, buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buen viernes. Buen viernes. Y en este programa ya llegando a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. El Día Internacional de la Alfabetización, celebrado por la UNESCO cada 8 de septiembre desde el año 1967, insta a los gobiernos, instituciones educativas y a la sociedad civil a priorizar la educación y luchar contra el analfabetismo. Según afirma el educador peruano José Rivero, la alfabetización es el primer paso en la conquista del derecho a educarse y a participar en la construcción democrática. 8 de septiembre, Día Mundial de la Alfabetización. Implementar un programa de alfabetización y educación básica en unidades penitenciarias en la provincia de Santa Fe. Así es, una iniciativa que se va a poner en marcha a través de un acuerdo que van a firmar este mes los Ministerios de Seguridad de la provincia y el Ministerio de Educación de la Nación. Estamos en contacto con el Secretario de Asuntos Penitenciarios, con Leandro Corti, justamente para conocer detalles de cómo se va a implementar este programa en las unidades penitenciarias. Corti, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. En la marca de la almohada, 11 de marzo de 2009. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, se va a poner en marcha este programa de alfabetización y educación básica en las escuelas. ¿Cómo está pensado? ¿Cómo está planteado justo en las unidades penitenciarias? Perdón. ¿Cómo está pensado esto? ¿Cómo se va a implementar aquí en la provincia? Bueno, fundamentalmente esta iniciativa se inscribe en un programa más integral que se ha planteado la presente gestión en la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, que tiene que ver con intentar reforzar aquellos dispositivos que nos ayuden a poder generar mayor acceso a la educación por parte de las personas privadas de libertad. En orden a ello, se ha articulado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Educación de la provincia, distintos tipos de encuentros como para poder empezar a organizar y a coordinar más sistemáticamente todo lo que son los distintos espacios educativos, las diferentes ofertas educativas que tiene el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Asimismo, también es importante resaltar que en el ámbito del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, hoy por hoy tenemos 70 personas privadas de la libertad que se encuentran cursando estudios universitarios. Ello a partir de una serie de convenios que se pusieron en marcha ya hace un tiempo con la Universidad Nacional del Litoral, bajo lo que es el programa de educación universitaria y cárceles, en donde se han conformado tres centros universitarios, uno en la unidad carcelaria de Coronda, otro en la unidad carcelaria de Las Flores de la ciudad de Santa Fe y también en la unidad carcelaria número 4 de mujeres de la ciudad de Santa Fe. De modo que esta iniciativa, que se corona con la suscripción de este convenio marco entre el Ministerio de Educación de la Nación, en este caso y la provincia de Santa Fe, lo que intenta es, en alguna medida, poder satisfacer este otro sector de personas privadas de la libertad, que son claramente los más vulnerables en cuanto a que no han tenido ni siquiera la posibilidad de culminar la educación primaria. Corti, ¿cuál es la situación? Usted mencionaba recién que hay algunas personas, casi 70 personas privadas de la libertad, que están cursando estudios universitarios, digo, pero a nivel de lo que sería primario y secundario, ¿cuál es la situación que se puede dar en las distintas unidades penitenciarias de la provincia? Bueno, en términos generales nos hemos encontrado con el siguiente panorama, es decir, los dispositivos educativos están establecidos, existe una oferta educativa interesante, pero claramente lo que habíamos advertido es que hay que empezar a coordinar algunos esfuerzos para poder intensificar y organizar algunas cuestiones relativas a la oferta educativa. Fundamentalmente, el primer gran desafío es la ampliación de los destinatarios de esta oferta educativa, tanto en lo que hace a la enseñanza primaria como secundaria, al interior de los diferentes establecimientos carcelarios. Entrevista a Leandro Corti, secretario de Asuntos Penitenciarios, en la marca de la almohada, 11 de marzo de 2009. Y como le decía, ya puntualmente yendo a la cuestión del convenio de alfabetización, entendemos que este es un dispositivo, una herramienta claramente interesante, dado que tenemos una gran masa de personas privadas de la libertad que no se pueden incorporar a estos espacios ya de educación formal establecido dentro de los diferentes contextos de encierro. De modo que la posibilidad de que el Ministerio de Educación de la Nación brinde esta asistencia técnica a la provincia de Santa Fe para la iniciación del programa de alfabetización, entendemos que es sumamente alentadora, porque además de poder justamente cubrir este gran déficit que yo estaba referenciando precedentemente, va a dar la posibilidad de que sea un programa que durable en el transcurso del tiempo, porque son 5 años de vigencia del presente convenio. El Ministerio de Educación de la Nación se compromete a brindar, como decía, todo lo que es la cuestión relativa a la asistencia técnica, la provisión y entrega del material bibliográfico necesario, los materiales de apoyo, todo lo que tenga que ver con también los útiles escolares que reclama la implementación de este programa o dispositivo de educación de jóvenes y adultos para lo que sería entonces la situación de personas privadas de la libertad. Los capacitadores van a conformarse dentro de lo que es la misma población de personas privadas de la libertad, vale decir, van a venir personas del Ministerio de Educación de la Nación, van a hacer una selección de aquellos potenciales capacitadores que van a tener también una percepción de un pequeño estipendio mensual como un aliciente, un incentivo. Y luego los capacitadores se encargarán de llevar adelante la implementación del programa de alfabetización con sus pares dentro de las unidades de detención. ¿Cuándo está previsto que se ponga en marcha este programa? Bueno, el convenio ya se ha analizado en el ámbito del Ministerio de Seguridad. El doctor Cuenca lo estaría suscribiendo en el transcurso del mes de marzo, y luego entendemos que en el mes de abril ya se empezaría con la implementación concreta del programa de alfabetización. Corti, por último, quería preguntarle cuál es el diagnóstico actualmente, digo, si hay algún tipo de estadísticas que manifieste cuál es la situación de las personas que están privadas de su libertad en las diferentes unidades penitenciarias de Santa Fe, digo, cuál es el porcentaje. ¿En orden al acceso a la educación? Sí, o digo, en general, las personas que a lo mejor directamente son analfabetas, completamente sin ningún tipo de educación. Lo que nosotros advertimos es que, por ejemplo, existe prácticamente un 80% de personas que tienen, en este caso, primarias incompletas. Es decir, no es tan alarmante la cifra de analfabetismo como lo que es la cifra de deserción en el transcurso de la escuela primaria. Vale decir, el gran problema que se ha identificado en este sentido es lo que es la primaria inconclusa por parte de las personas privadas de la libertad. Bien, bueno, esperamos que se ponga entonces en abril en marcha este programa para poder de alguna forma también reinsertar socialmente, ¿no? Otra estrategia para reinsertar a quienes están privados de su libertad. No, claramente, para nosotros esta es una de las líneas de trabajo esenciales, la de poder empezar a garantizar, a ampliar lo que es la oferta educativa y también de actividades de carácter cultural, recreativa, y estamos trabajando en ese sentido y tratando de fortalecer todos los dispositivos que se puedan plantear para, como decía al principio, poder garantizar un efectivo acceso al derecho de la educación. Bien, Corti, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable. Muchas gracias. En la marca de la almohada, 11 de marzo de 2009. Hablamos con Leandro Corti, secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, justamente por este programa de alfabetización y educación básica que se va a implementar en las unidades penitenciarias. Día Mundial de la Alfabetización. Tenida en cuenta las estadísticas que estábamos recién enumerando, que decía que cada 100 latinoamericanos jóvenes y adultos, 10 no sabían leer ni escribir, ¿no? Estamos cerca del 10%, entonces, uh-huh. ¿no? De gente que todavía no está alfabetizada. Estamos en contacto para hablar de este tema con Silvia Dávila, que es directora provincial de Educación de Adultos, ¿eh? Vamos a hablar sobre este tema, esta jornada, bueno, y cómo viene la provincia con este tema. Silvia Dávila, buenos días, ¿qué tal? Sí, buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. En apuntes y resumen, 8 de septiembre de 2009. Bueno, esta estadística me imagino que usted la manejaba, ¿no? O algo por el estilo, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿esto es producto de un deterioro que se ha venido sufriendo en los años o es una estadística que está más o menos estable desde hace un tiempo? El último censo que tuvimos fue el del 2001, donde arrojaba para la provincia de Santa Fe 61.000 analfabetos. Con el deterioro socioeconómico y otras causas, es evidente que hay una cifra que se va ampliando. Por eso nosotros tratamos de optimizar los servicios del Ministerio de Educación de la provincia, que cuenta con escuelas primarias para adultos y con centros de educación básica, de alfabetización y educación básica de adultos, con lo cual contamos con cerca de 1.000 docentes, todos docentes, que se dedican a este tema y uh-huh. que cada vez tratamos de superar los índices para poder disminuirlos. Claro. Bueno, en realidad lo ideal sería el tema preventivo, porque lo que ocurre es la deserción escolar, exactamente, ¿no? Exactamente, eso también influye. Es también que su área es educación para adultos, sí. Pues ya estamos hablando sobre algo de facto, ¿no? Que ha ocurrido. ¿Cómo se organiza la provincia? Digo, ¿cómo son? ¿Hay instituciones específicas? ¿Son los SEMPA? ¿Qué es lo exacto. que...? Exacto, en el rubro alfabetización y educación básica de adultos, por eso les decía, tenemos dos segmentos que se dedican a ello, que son las escuelas primarias para adultos y los centros de alfabetización y educación básica de adultos, que antes eran un programa, uh-huh. por eso decimos ex-PAEVA, ahora se llaman CAEVA, que ya están incorporados al sistema, con lo cual incorporamos 283 centros de alfabetización que están en los barrios, uh-huh. Sobre todo en instituciones conveniantes, ¿no? Uh-huh. Por eso aclaraba que en la provincia de Santa Fe no tenemos planes ni programas, pero sí tenemos cerca de 1.000 docentes, todos titulados, que toman a su cargo el tema de la alfabetización uh-huh. y educación básica de los adultos. Uh-huh. ¿Son docentes que tienen alguna especialización sobre este área? Algunos sí, sobre todo los de la ciudad de Rosario, donde había un profesorado de educación de adultos. Los otros van haciendo su especialización a lo largo, en relación con la experiencia, con la práctica. ¿Ustedes realizan algún tipo de acción, de campaña, de algo para tratar de captar, digamos, a esta gente que no está alfabetizada, digamos, en los barrios? Porque el tema es, digamos, llegar a la escuela es una cosa, pero ¿cómo llega ese adulto? Claro. ¿Cómo toma la decisión de ir a la escuela ese adulto? Sí, en realidad nuestros docentes, cada uno de ellos dentro de su ámbito de acción, extiende la difusión de esta posibilidad a la comunidad, y como tenemos un sistema flexible donde pueden irse incorporando en cualquier momento, eso ayuda también a que a medida que van tomando conciencia van incorporándose. Eso es importante, sobre todo en el caso del analfabetismo, porque como usted dice, el alumno muchas veces no va voluntariamente por distintos motivos, por temor, por miedo al fracaso y otros motivos, no va por sí solo a la escuela, sino que hay que ir, hablarlo, buscarlo, etcétera. Esa tarea la realizan los docentes de las escuelas de primarias para adultos y de los centros de alfabetización en los barrios en los cuales ellos trabajan, ¿no? Silvia Dávila, directora provincial de Educación para Adultos, en Apuntes y Resumen, 8 de septiembre de 2009. El caso de los EMPAS es otra área, ¿no? Los EMPAS son escuelas de enseñanza media para adultos. Claro. Ellos ya no se dedican a la alfabetización, sino a la educación secundaria. Claro, sí, es otra área. ¿Hay una estadística acerca de, bueno, de cuánta gente en la provincia está a falta de alfabetizar o que no terminó los estudios? Mire, le digo, el último censo, para dar datos efectivos, el último censo fue en el 2001. Ahí había 61.000 analfabetos. Calculamos que esa cifra aumentó debido a la pobreza, la desocupación y demás, ¿no? Pero el esfuerzo que se realiza desde las instituciones dedicadas a eso en la provincia hace que tengamos un buen número de alumnos, de modo tal que paso a paso pueda irse disminuyendo. ¿El grueso de esta gente reúne algún tipo de característica particular en cuanto a edades, ¿no? O hay gente que no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Fundamentalmente gente, digamos, no tan joven, en general desocupados, tratamos de encontrar no solo la alfabetización en sí, sino una contención personal y afectiva, porque a veces la escuela es el único lugar donde ellos se ven contenidos y donde se los escucha. Ahora lanzamos en la segunda línea del plan FINES, que antes era para secundaria solamente. También tenemos en una escuela primaria por departamento la posibilidad de que puedan, en algunos casos que no pueden asistir regularmente, puedan hacerlo de manera libre y con asistencia de tutores. Esa es una posibilidad que se agregó en este momento al servicio. Para que nos quede claro, ¿qué es lo que se considera, digamos, qué características tiene o qué es lo que se considera una persona analfabeta? No es solamente leer y escribir lo básico, ¿no es cierto? O tiene que tener por algunas un lado, competencias. El hecho de que no sepa leer y escribir, pero también muchas veces hay personas que se consideran alfabetizadas, pero que debido a la falta de dominio insuficiente de las habilidades básicas de comunicación escrita, se los denomina analfabetos funcionales, ¿no? Y a ellos también les prestamos atención, por supuesto. Silvia, le agradecemos el contacto con la radio. No hay de qué. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta buen día. En Apuntes y Resumen, 8 de septiembre de 2009. Dialogamos con Silvia Dávila, directora provincial de Educación para Adultos. Estamos hablando sobre esta jornada de alfabetización. Bueno, esta jornada, Día Internacional de la Alfabetización, Día Mundial. Sigue siendo un número importante, sí, ¿no? 61 un poco más. Sobre un porcentaje, bueno, de la población argentina, la mayoría decía, ¿no?, gente más grande, más que los jóvenes, ¿no? Digamos, todo lo que implica no saber leer y escribir, ¿no? La posibilidad de no conseguir un trabajo, la posibilidad de estar totalmente alejado de un montón de cuestiones. Es como que el mundo en realidad tiene una visión de niño, donde hay una comprensión del mundo que tiene mucho que ver con la intuición, porque no puedo leer un cartel, no puedo hacer nada. Te marginaliza totalmente. No es que la gente no tenga competencias para leer la vida social, ¿no? No, sí que las competencias obviamente son diferentes, porque la lectura es fundamental para la vida pública. Exactamente. Así como decíamos, es importante el área de lo que es la educación para adultos. Conveníamos con Silvia Dávila que lo importante es la primera instancia de escolarización, ¿no? Tratar de que el grueso de la población, cuando tiene la edad correspondiente, pueda ser escolarizada y evitar esto, ¿no? Que sea un pronto ingreso al sistema educativo y no luego se haga esta dificultad de tener que ingresar en otro momento de la vida, ¿no? Día Mundial de la Alfabetización. La agenda de Radio Universidad. Yo soy Sergio Duto, coordinador de la cátedra Redacción 2 con comisión a cargo en la Escuela de Comunicación Social, Facultad de Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario. Primero que nada, más que qué es audioteca, es qué me remite a mí la audioteca. Y son películas de los 60, donde estaban todas las cintas, no había ni siquiera cassette en esa época, todos los rollos de las cintas, y no deja de sonarme espionaje. O sea, la primera palabra de la biblioteca, donde se guardaban todo, una especie de oficina. Pero por supuesto, después ya eran cassette, y ahora por supuesto es todo solamente bytes de memoria, que ocupan nada, porque el sonido no ocupa nada al lado de lo que ocupa la imagen. Por supuesto que es memoria, es lo mismo que biblioteca, es lo mismo que videoteca, es guardar memoria, es tener posibilidad de a lo mejor de que pasen 500 años y nadie lo consulte, y en determinado momento, uy, mirá, acá hay alguien que dijo algo útil y estaba perdido en el byte número XP778, y bueno, lo encontramos y resulta que era una palabra que realmente tenía algo para darnos. Para la universidad es importante la audioteca sencillamente porque es conocimiento guardado. Es lo mismo que un libro que es conocimiento guardado, conocimiento que de alguna forma se metió, se le dio una forma de materialización. La escritura es una materialización de las ideas, no es otra cosa. El sonido también es una materialización de las ideas. Inevitablemente el sonido son ideas, son pensamientos, es cultura, es experiencia. Es otro formato de guardarlo. Por supuesto que en la generación nuestra se puede ver de otra manera. Las generaciones más jóvenes, sencillamente cuando entran a la web, escuchan el audio, miran las imágenes, leen los textos, todo se le hace una sola cosa. O sea, son diferentes canales, pero la idea es la misma. Cada uno tiene su lógica. Por supuesto que la Universidad Nacional de Rosario tiene que tener su propio archivo de cosas que se dicen, de grabaciones. Hay un montón de conferencias, de entrevistas, de gente que ha pasado por la universidad, que ha dejado muchísimo, esta universidad ha producido muchísimo, y lamentablemente quedó entre 60 personas en un salón y los bares posteriores comentando qué se dijo en esa conferencia, que no deja de ser cultura, no deja de ser transmisión, pero que no deja de ser una lástima. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Agarrate Catalina en Radio Universidad, 22 de junio de 2009. Lo que vamos a cantar ahora es la presentación, lo que también se llama saludo a los barrios, que es lo primero que canta una murga cuando pisa uno de estos escenarios de barrio, estos teatros. Es la renovación de bueno, la alegría de la fiesta. Volvió carnaval, llega la murga al barrio, se presenta y saluda de esta manera. El mundo efímero escenario de lucecitas amarillas, retablo cielo imaginario de nuestra pobre maravilla. Hay otro mundo atrás, el mundo, otra ciudad tras la ciudad. Cielo, las horas felices de un mundo mejor. un angelito perdido colgó serpentina de un viejo farol. La ira y la cambia de dueño la noche si el agua se vuelve y pone a besar. Vela por todos nosotros los perros malditos de la bacanal. Mundana, la caravana de un circo azul pagana. Fiesta sagrada en la tierra del sur. Músicos ambulantes, parientes, pobres del dios del vino. Vuelven por los caminos que estaban hechos para volver. Vengo a morir cantando junto a los vagabundos que en el confín del mundo se confabulan para nacer. Vengo por tus canciones para aliviar mi alma. Vengo a tu fuente calma desde la noche al amanecer. Una divina princesa, arrabalera belleza, con llanto de alas plateadas y risa tornasolada. Canto al costado del tiempo, instante en el viento, fugaz colibrí. Simple puñado de magia, veloz acrobacia que me hace vivir. Murga divina princesa, arrabalera belleza, con llanto de alas plateadas y risa tornasolada. Lleva el resplandor de los faroles y candiles. Con la luna en los pretiles. Sana mi corazón, sana mi corazón. Todo el barrio salió para verla pasar y tocar el fulgor de su estrella fugaz. Papeles antiguos flotando en la esquina anuncian abrazos de felicidad. Regresa la barra de la Catalina, se prenden las luces de mi carnaval. Un barrio perdido de trapo y cartón, colgando banderines de color. En este cielo de carbón llegó el camión, se sube el telón, te atiza de colores en un pizarrón. Agárrate Catalina, regresó. Más allá de la conformación de la Murga, Agarrate Catalina, participar del certamen Murga Joven y después del carnaval, ¿cuándo quisieron ser murguistas? ¿Cómo se hace un murguista? ¿Cuándo les agarró las ganas? Y bueno, ya empezó Tabaré. Sí, cuando yo tenía 8 años, en el barrio del Buceo, que es el barrio donde nosotros nacimos, armé una murga de niños con mis amigos y bueno, empezando a jugar a ser murguista, fue que empezamos con el ejercicio de este género, que es la murga. Uh-huh. Te estoy hablando de hace muchos años, en el principio de la década del 80, arrancamos jugando, y bueno, ya en el año 94, Falta y Resto se fijó en algunos de esos muchachos que ya eran muchachos de la murga de niños. Y bueno, y empezamos a salir en carnaval oficial tres de esos niños. ¿Con la Falta y Resto? Con la Falta y Resto. Ajá. Sí. Y uno de esos niños era yo. Así que vos empezaste en la Falta y Resto. Sí. ¿Con qué edad? Con aproximadamente 20 años. Y Yamandú era utilero de la murga. Mirá vos. Después pasamos, o sea, tuvimos como letristas en Curtidores de Hongos, en Contrafarsa. Y bueno, finalmente armamos la Catalina. ¿Y en el barrio Buceo, ahí donde eran ustedes, cuál era la murga emblema de allí? Y la murga del barrio Buceo era la murga Nuevo Saltimbanquis, que estaba ahí en la vuelta, pero la murga de la que nosotros éramos hincha era la Falta. ¿Eso cómo es? Hay, digamos, cada barrio, cada región tiene su propia murga, pero uno es hincha de las murgas como de los equipos de fútbol. Lo que pasa es que hay murgas que salen de determinados barrios. No necesariamente se identifican con ese barrio, porque muchas veces las murgas cambian de lugar de ensayo. Y no es un fenómeno tan barrial. O sea, la murga tiene una hinchada muy grande, pero no necesariamente identificado con el barrio de donde sale. Ajá. Porque, entre otras cosas, como dice Tabaré, a veces las murgas ensayan en un barrio y otra vez se consigue en otro local de ensayo en otro lado y, bueno, se ensaya en otro barrio. Ya que está. Además, también hay un trasfondo ideológico atrás de las murgas y, por ejemplo, los nuevos saltimbanquis eran una murga más bien oficialista en época de dictadura y entonces, bueno, nosotros... No éramos muy éramos hijos de preso político y no se iban a andar haciendo hinchas de... Claro. Y el digamos los inspiradores de ustedes, digo, porque no sé, a nosotros por ahí que la murga nos resulta un fenómeno, digamos, muy propio del carnaval uruguayo, por ahí nos llegan algunos grandes éxitos o alguna insinuación, no sé, como por ejemplo Jaime Ross con Los Futuros Murguistas. Claro. Entonces yo imagino que esa debe ser la historia de muchos de los que tienen ganas de en algún momento subir al carnaval uruguayo. Eso, ¿cómo lo viven? Y esa canción ustedes que vos nombrás es una postal muy, muy justa y ecuánime de cómo es el paisaje murguero y el paisaje ciudadano uruguayo. Me parece que la gran virtud de esa canción es justamente describir bien esa realidad. Y eso es así. Y es lo que vos decías, cómo se hace un murguista, bueno, así, de esa manera. El tipo viendo murgas de chico, yendo a los tablados y en algún momento descarándose y yéndose a probar. Así, bueno, claro. Yo quiero cantar. ¿Y dentro de la murga joven quedó algún hombre de corbata que quiso ser murguista y no fue a ensayar? Capaz que no de corbata, pero sí, siempre hay algún algún murguista que queda a mitad de camino o que se queda en el plano de lo amateur. Así como en el fútbol siempre existe la historia del tipo que la rompía y que se jodió la rodilla y no pudo llegar a primera. Bueno, de la misma manera pasa con los murguistas, siempre hay uno que se canta todo y que tiene terrible voz, pero que no le dieron nunca bola o que a él... Sí, o que no pudo conseguir licencia en el laburo, claro. Y... No, claro. O no se animó. Claro. De todas maneras, digo, esto de llegar a primera, por ahí, no sé, cuando uno pone el ejemplo en el fútbol, digo, quiero llegar a primera, es decir, tengo que jugar en un club que esté en este momento en primera división. Claro. Pero en el caso de las murgas, uno, si no toca en Araca la Cana, que sé yo, se puede armar su propia murga y competir en primera. Sí. Fue lo que le pasó a la Catalina. Claro, eso iba. No es del todo fácil en ese sentido, porque hay una serie de reglamentos que cumplir, de requisitos económicos para ingresar a carnaval, de requisitos, hay una cantidad, o sea, no es que todos los días estén saliendo murgas, es bastante complejo, pero sí a uno le queda la chance de poder hacerlo. Y como el fenómeno de la murga, el murguista, por ejemplo, tiene, hablábamos ayer justo de eso, que uno es murguista desde que empieza a cantar y hay murguistas que son niños y hay veteranos que siguen cantando con 80 años, por ejemplo. Entonces siempre tenés la chance de sacarte la corbata y ponerte a ensayar en algún momento. Claro. O de gente que tiene que dejar el carnaval por cuestiones familiares o cuestiones no sé qué, y siempre se puede volver. Siempre hay chance de que mientras te dé la garganta o lo que vos hagas en la murga, podés tocar, estar. Y en el caso de ustedes, ¿cómo se formó Agarrate Catalina? ¿Cuándo dijeron, bueno, vamos a hacer una murga y nuestro horizonte es el carnaval de Montevideo? Y en el año 2001, nosotros nos juntamos en todas esas murgas que dice Tabaré. Otra de las murgas por la que pasamos fue una murga, llamó La Eterna Madrugada, que salió en el 2001, en el 2000, y empezó, entre esa gente había gente joven de talleres de murga, yo estaba de utilero también, y había siempre alrededor de la murga se junta gente, hinchas, hermanos, amigos, hijos, novias, primos, que van a ver la murga, que dan una mano en los ensayos, que dan una mano con los trajes, y se había formado una barra alrededor de esa murga, que después de los tablados nos quedábamos a tomar una y a charlar y a conversar de murga, y nos dimos cuenta que nos gustaban una murga en común y nos gustaba mucho la murga. Y a raíz de eso, bueno vamos a una murga. Y encontramos el lugar adecuado en el encuentro de murga joven. Pero en algún momento, si no, hubiéramos salido, de hecho, a hacer murga en algún lugar. Porque teníamos ganas y porque por algún lado teníamos que sacar esas ganas de hacer murga. La Catalina responde a eso, las ganas de hacer murga de una barra que le apasiona este género. Después, también, lógicamente, el ámbito natural de una murga es el carnaval también, ¿no? Entonces, después de haber disfrutado el encuentro de murga joven y haberlo vivido, tuvimos ganas de seguir, de ser tablados, de febrero, de ir por nuestros barrios, de participar de esa fiesta de la que habíamos participado toda nuestra vida como espectadores, digamos. Estamos hablando con Tabaré y Yamandú Cardoso, que forman parte de la murga Rata Catalina. Yamandú es el de barba y Tabaré es el de campera negra. Ahí va. Y encima ustedes empezaron y ya en el 2005 ganaron. Claro, porque nosotros entramos a carnaval en el año 2003, ¿no? Sí. Fuimos la primera murga que viene de la movida joven, que logró entrar, por ejemplo, en la liguilla, que es una final súper reñida, la que esta murga no habíamos tenido acceso. Entonces, bueno, fue increíble, porque ya el primer año que entramos tuvimos esa suerte, esa bendición de Momo. Y el segundo año también, como no habíamos terminado de acomodarnos a la sorpresa, y al tercer año de carnaval ganamos. Y sigue la locura que al otro año, cuando ya pensábamos que, bueno, obviamente habíamos ganado el carnaval, ya estaba, ¿no? Bueno, volvemos a ganar el 2006. Claro, lo que pasa es que contado de esta manera puede resultar como que es algo que nos cae del cielo y sin mérito alguno. Y también suena antipático decir que tenemos mérito al respecto. Lo que sí me parece que corresponde decir es que hay un esfuerzo grandísimo para lograr esto que se logró. Uh-huh. Y que además ni siquiera esto es un objetivo marcado. O sea, nosotros no hicimos todo este trabajo para ganar, sino que hicimos todo este trabajo para hacer el mejor espectáculo murguero posible que estuviera a nuestro alcance. Después resultó que fue el mejor espectáculo murguero y que eso dio como resultante, justamente, la obtención de los dos premios consecutivos, 2005-2006. Además de eso, nosotros nos llevamos una cantidad de premios que valen lo mismo o seguramente más que estos otros premios, que son, por ejemplo, la chance de haber hecho durante los 40 días de tablados, por ejemplo, en el 2006, ahora este último carnaval, más de 130 funciones en 40 días, que marcó el récord de cantidad de tablados que se hicieron, ¿no? Entonces, está buenísimo decir eso, que la gente te llame de todos los barrios que quieren que vaya la Catalina, y que está buenísimo. A ver, ¿eso cómo es? Ustedes decían que un murguero está todo el año ensayando y tiene un lugar donde ensaya. Uh-huh. ¿Ensayan para el carnaval exclusivamente? Digamos, más allá de visitas, digamos, y de giras, ustedes en Uruguay no se presentan durante el año, salvo en el carnaval, en febrero. Sí, o sea, nos presentamos durante todo el año, pero los ensayos son para preparar el repertorio que se va a estrenar, o sea, digamos, la función, si fuera una obra teatral, la función es cuando empieza carnaval. Ajá. Y, o sea, y los ensayos previos son para esa función. Después, durante todo el resto del año lectivo, se repite esa función que se estrenó en febrero. Las funciones que estamos haciendo ahora, en septiembre de 2006, son la misma función que hicimos en febrero, que ensayamos durante el 2005 para estrenar en febrero. Y esos ensayos son, digamos, bajo una intimidad absoluta, porque no puede surgir el tema, o va gente a presenciar los ensayos. Son abiertos los ensayos. Son abiertos. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, sobre todo en diciembre y enero, nosotros teníamos, 700, 800 personas viendo el ensayo, un tablado, por ejemplo. O sea que no es una novedad después del tema que ustedes van a presentar, digo, porque cada espectáculo cabalga sobre una temática en particular. Ustedes, por ejemplo, en el 2005 estuvieron cabalgando sobre el tema del tiempo. Los sueños. En el 2004, el tema del tiempo. Eso no es que es una cosa que aparece como novedad en febrero, sino que ya la gente va sabiendo qué temática va a tocar cada murga en ese carnaval. Eso presenta una característica única, yo supongo que en el mundo, que antes del estreno la gente ya puede ver el espectáculo, e incluso puede ver la mutación que sufre ese espectáculo. Y hasta te diría que es partícipe de esa mutación, claro, en muchos casos, porque, por ejemplo, además, la gente va al ensayo, cuando un director tiene que marcarle ciertas cosas, cuando él nos tira los tonos, cuando nos corrige las voces, la gente lo ve, está sentada ahí escuchando. La gente ve los cambios de letra e incluso son partícipes, porque muchas veces se utiliza el ensayo como medidor de eficacia del rendimiento de una cuarteta, por ejemplo, en un cuadro cómico. Un cuadro cómico está constituido por ejemplo, 20 cuartetas, entonces, bueno, se escriben 40 y se ve cuáles son las 20 que rinden más y, ajá, se deja. Y eso lo termina determinando también, señalando la gente que está ahí. Claro. No es que voten y digan quiero que quede tal, pero escuchas las risas y ves las reacciones. Es tácito. Claro, es así. ¿Cómo es el febrero en Montevideo? Porque por ahí digo, nosotros lo charlábamos con los integrantes del programa en estos días, ¿no? Que por ahí ver una murga fuera del contexto del carnaval montevideano, si bien el espectáculo se disfruta igual, falta algo. Falta el clima, digamos, el entorno, que cada club, bueno, se prepara, porque también es una fiesta para cada club, sí, claro, supongo. ¿Cómo describirían ustedes el carnaval, el febrero de Montevideo? Lluvioso. Sí. Tremendamente lluvioso. Y tiene... Y lo que pasa es que durante carnaval hay un cambio de frecuencia en la vida nuestra como murguistas y en la vida de 300.000 personas, que más o menos es el entorno de la gente que se mueve alrededor de este fenómeno. Uh-huh. Está calculado estadísticamente que incluso hasta por la venta de entradas, que más o menos entre 300.000 y 500.000 está la oscilación de la venta de entradas, o sea que por lo tanto es la cantidad de gente promedial que anda alrededor del fenómeno, que es muy importante esa cantidad de gente, calculando que Montevideo tiene una población de 1.5 millones de personas y que hablamos que alrededor de una tercera o cuarta parte de la población está interesada o es parte interesada del fenómeno. Además de la gente que lo sigue o por radio o por tele, ahora que claro, se está transmitiendo por claro, todo el país. Sí, uno lo puede escuchar, claro, sí, en el hay mismo momento. Hay cuatro emisoras de AM. Ajá. Que lo retransmiten en directo y simultáneo. Y que ya están, por ejemplo, desde ahora con la previa de los ensayos, con cómo se están conformando los planteles, con cómo están los pases de la murga. Hay dos televisoras que lo transmiten, de las cuales una lo transmite en directo y simultáneo también. Claro, hay, por ejemplo, de esas radios y la tele transmiten todas las fechas del teatro de verano. Porque bueno, esto que está bueno aclararle un poco a la gente. Carnaval es como una... Es una gran fiesta que dura esos 40-45 días, sí, en todos los barrios con escenarios populares. Y además tiene un concurso en el medio, ¿no? Paralelamente se desarrolla el concurso oficial de carnaval. Que eso, vos vas a actuar en un lugar, en un anfiteatro precioso que hay en la ciudad de Montevideo, que se llama el Teatro de Verano Ramón Collazo, y que es un anfiteatro con una capacidad para 6.000 personas. Y que durante todas las noches hay concurso oficial, ¿no? Entonces bajo ciertas normas, bajo cierto reglamento, y de ahí transmiten para todo el país cuatro emisoras de radio y la televisión, todo el tiempo. Pero además es un concurso que no solamente involucra la categoría de murgas, que es nuestra categoría, sino que además también hay cuatro categorías más, que es la categoría negros y lugolos, la categoría parodistas, humoristas, revistas, bueno... Y la categoría de murga. Le iba a preguntar, yo sé que a lo mejor esto es romper la magia, pero ¿se puede diseccionar la murga? ¿Quiénes son los que conforman una murga? La estructura murguera tiene como principal condición, por ejemplo, que es un canto polifónico. O sea que se canta a varias voces. En el caso nuestro, estamos cantando generalmente a tres voces. Y la subdivisión vocal es primos, segundos y sobreprimas. ¿Quiénes son los primos? Los primos son ellos. Que en este caso nuestro es un canto polifónico, ¿verdad? ¿Y cómo cantaría un primo? Bueno, el primo vendría a tener ocupa el lugar que en la división coral clásica sería el tenor. Ajá. El segundo es lo que serían los barítonos o los bajos, que es la voz más grave, y las sobreprimas serían lo que serían las contraaltos o en el caso soprano, pero en este caso que están cantando de contraalto porque están cantando con un coro masculino predominantemente. Ajá. Y después hay un intermedio que en este caso lo hacen Martín Duarte y Martín Cardoso, que en algún momento abren en alguna escala una voz intermedia entre los sobreprimos y los primos que se llama primo alto. Nuestra murga está arreglada así desde siempre, fundamentalmente porque no tenemos tercia o sobreprimos hombres, entonces bueno, la tríada se arma de esta manera para que les quede cómodo a todo el mundo. Ah, y veo que hay mujeres, que no es algo habitual en las murgas. Bueno, hay mujeres en la murga en general, pero la característica de la Catarina es que solamente hay mujeres en la cuerda de sobreprimos, que son ellas tres. Es una característica diferencial del coro que ha venido siendo arreglado así. Este año, bueno, me tocó a mí hacer el arreglo de las voces, pero el director de la murga en general es Martín Duarte. Y también yo traté de respetar esa estética que la murga ya venía teniendo y que va a seguir teniendo. Digo, en el tema de Jaime Ross, Colombina, bueno, se describe el padecimiento de un murguista que cuando está en el escenario es codiciado por todas las mujeres, etcétera, pero cuando se baja, la misma chica que moría por él no le da ni cinco de bolilla. Sí. ¿A ustedes les pasa lo mismo con los hombres o no? Sí, ni siquiera desde arriba del escenario, no pasa nada. Con nosotros no pasa nada, estamos pintadas. Bueno, no, está buenísimo. No mientas. No, pero... no, tenemos que andar cuidando. Nos sí. ahuyentan, sí, a todos. No, las ahuyenta. ¿Y esto, y ustedes viven todos de la murga o, digamos, o mejor dicho, sus trabajos les permiten poder sobrellevar la murga? Te digo esto porque sí. Una vez, año 2001 había sido, fuimos al carnaval uruguayo y habíamos venido de ver a los Diablos Verdes, que si no me equivoco ese año ganaron. Sí. Una actuación maravillosa, nos había, particularmente a mí, me fascinó uno, que al día siguiente en el Mercado del Puerto lo veía en un puesto como carbonero. Claro. Y digo, el mismo tipo que ayer viendo un espectáculo maravilloso y que se llevó todos los aplausos, al día siguiente estaba laburando como cualquier día, claro, como carbonero, y seguramente alguno le diría, che, dale, apurate, que tenemos que sacar el chorizo, no sé. Claro. Y eso es lo que tiene la murga de maravilloso, que bueno, que es eso, es que la murga está hecha por gente común. Por ciudadanos de los barrios que bueno, que salen y cantan y que hacen todo lo que hace una murga. Por ejemplo, como vos decís, ahí va de repente un tipo que la partió al medio, que 6.000 personas del Teatro Verano explotaron por él, ese estaba con el saquito ahí tomándose el ómnibus para volver a la casa. Entonces digo, por eso hay una tremenda horizontalidad, ¿no? Entonces, de ahí me parece que también viene mucho la identificación de la gente con la murga, porque no es que la murga está cerca de la gente. La murga es la gente, gente que canta. Entonces, todos los murguistas hacen otras cosas, además. O trabajan, o estudian, o trabajan y estudian, o no. Entonces, una vez nosotros teníamos un compañero muy reconocido en carnaval que salía en una murga con nosotros, que el tipo tenía dos laburos. Uno era de noche, también en el mercado y en otro lado más. Por ejemplo, terminaba un tablado a las 3 de la mañana y él a las 4 entraba a trabajar y después entraba en otro trabajo y a las 7 de la tarde estaba en el club. Y hubo un par de días durante los que el tipo no durmió. Y estábamos en el Teatro de Verano, que es como el día de todos los nervios. Vos, por ejemplo, en el Teatro del Día, el Teatro de Verano, arrancás a las 10 de la mañana, como está ahora, así, 12, a maquillarte y tenés función de repente a las 11 de la noche. Y estás todo el día en función a eso, es un día de mucha tensión. El tipo tenía un personaje en el que en algún momento quedaba en el suelo, en escena, 40 segundos. El tipo se durmió en el Teatro de Verano. El concurso oficial, no sé cuántas personas, el tipo se durmió porque había estado laburando. Se tomó a pecho el personaje. 72 horas por día. Y el tipo durmió. Se durmió ahí, pero había que despertarlo. Pobre negro, te mataste. Estás en el Teatro de Verano, ¿no? O sea, Y lo maravilloso es cómo, bajo todas las, incluso las condiciones de lo que hablábamos hoy, seguramente si un director de teatro, de una ópera o de lo que fuera, de un conjunto, le decís, mira, vos tenés que ensayar 2 meses para hacer un espectáculo, ni loco te va a permitir que los ensayos sean en una cancha de básquetbol abierta, con G, o en un club de bocha, o en la esquina de cuando los curtidores de hongos, por ejemplo, ganaron en el 2004, estaba dirigiendo Tabaré, estaba Maxi, nosotros estábamos escribiendo, fue el primer premio del carnaval, buenísimo, y ensayaba en la calle la burga, pero literalmente en la calle, pasaba por la calle Nueva Palmira, donde pasan ómnibus, donde pasan taxis tocando bocina, donde había que cortar, entonces es maravilloso cómo se puede llegar a tener espectáculos con ese rigor artístico, con un nivel de condiciones que no serían técnicamente las más adecuadas. Ahí me parece que en ese balance está el encanto de la murga. Que tipos comunes, en lugares comunes, podamos intentar hacer espectáculos de este tipo. Claro. Hay una cosa que me parece importante, porque nosotros esto, en Montevideo, eso es fácilmente decodificable, porque se entiende que se está hablando. Ahora, como estamos en otro país, capaz que esto puede sonar como una berretada, y nada más lejos que eso, ¿no? Porque lo que pasa es que, claro, este es un género maravilloso que nosotros amamos y respetamos muchísimo, y que durante 100 años se mantuvo con condiciones de extrema austeridad. Quiere decir que eso legitima, lo que decía Yamandú, hace que legitime lo genuino del género. Sin embargo, eso también ha atentado fuera de fronteras contra la imagen profesional de la murga. Y ese espíritu amateur que debe tener la murga, necesariamente para mantener genuino ese género, debe y debió enriquecerse con un rigor profesional absoluto. Entonces eso hace más perverso y más despiadado el panorama donde se mueve el murguista, y eso enriquece más y fortalece más la capacidad artística del murguista. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, para que un espectáculo tenga brillo artístico, debe necesariamente tener un rigor profesional. Pero muchas veces la remuneración económica o las condiciones donde se desarrolla son de amateurismo. Entonces eso, lejos de menospreciar el género, lo tiene que ensalzar. Bueno, nosotros estamos transitando un límite intermedio, que es que estamos alcanzando la profesionalización, y muchos de nosotros vivimos de esto, pero mantenemos o tratamos de mantener viva la llama del amateurismo, o sea, el espíritu amateur, que eso es lo que me parece más importante, desde el procedimiento y la técnica profesional. El que acaba de hablar es Tabaré Cardoso, el director de la murga Agarrate Catalina, que esta noche se va a presentar en el Teatro La Comedia, ahí en Mitre y Ricardone. Ustedes el año pasado ganaron también, mejor dicho este año, y uno de sus hits fue La Murga de las Papeleras. No le vamos a preguntar la opinión de las papeleras, que yo, para no entrar en debate, sí, Argentina, Uruguay, qué sé yo. Pero de todas maneras, la estuvimos escuchando a lo largo del año y nos pareció una síntesis de la opinión de él, al menos de la opinión de lo que tenemos. Bueno, es que aquí en el programa. Eso es, hay un ejemplo que nosotros citamos, que es muy gráfico, justamente, que es que ahí se ve como un cuplé es una, sobre el tema de las papeleras específicamente, es una caricatura. Uh-huh. No hacemos más que exagerar hacia el lado humorístico los rasgos de distintivos de esta situación, en este caso. Entonces, bueno, eso es lo que hace un murguista, hace una caricatura de la realidad, siempre pasada por el lente maravilloso del humor y la ironía y la sátira, ¿no? Y nos parecía que estaba buenísimo que podernos, si bien es un tema muy serio y que tenía ribetes bastante delicados, nos parecía que lo mejor que podíamos hacer nosotros es hacer una caricatura y reírnos juntos de este tema. Agarrate Catalina en Radio Universidad, 22 de junio de 2009. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Soy jefe de trabajo. trabajos prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Fue la materia que más tardé en rendir. Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de crecimiento y desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Mariano Gárate, en la marca de la almohada, 21 de octubre de 2009. Una buena noticia en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, porque la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNR ganó dos proyectos de un programa que se llama Erasmus Mundos. Estos dos proyectos significan un monto de aproximadamente 5 millones de euros y otorgan posibilidades de formación en el exterior. Pero para conocer un poco más de qué se trata, cuáles fueron los trámites que se tuvieron que hacer para participar de este proyecto y para que la Universidad Nacional de Rosario lo pueda ganar y cuáles van a ser los beneficios, estamos en contacto con quien está a cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNR, con el médico veterinario Mariano Gárate. ¿Qué tal, Gárate? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que quería rescatar es que en realidad Erasmus Mundus es un programa de hace mucho tiempo que la Unión Europea, en el marco de su proceso, digamos, de homologación, el proceso conocido como proceso de Bolonia, en todo su sistema de educación superior viene implementando, que es un programa que le permitió a todos sus docentes de las universidades europeas permitir un cierto grado de movilidad y a estudiantes también. Y en realidad ellos venían, la Unión Europea venía abriendo ventanas de cooperación con distintas regiones del mundo, pero nunca había abierto ventanas de cooperación para que pudieran ingresar países latinoamericanos y países de Sudamérica y en el caso especial de Argentina. Así que es la primera vez que Erasmus Mundus abre esta posibilidad para Argentina. Uh-huh. En ese sentido, bueno, un consorcio de universidades argentinas pudimos vincularnos con distintas universidades europeas y formular dos proyectos de una magnitud importante, donde uno lo conduce la Universidad de Deusto, de España, y la otra lo conduce la Universidad de Bolonia, de Italia. Y bueno, hemos tenido éxito y han sido aprobados. Estos proyectos permiten otorgan distintos tipos de posibilidades de becas para docentes, investigadores y estudiantes de grado para que puedan ir a formarse a universidades europeas. También prevé que docentes e investigadores europeos vengan a nuestras universidades argentinas con el importante salvaguarda que nosotros siempre hacemos hincapié de que este programa Erasmus Mundus estableció claramente que los docentes deben retornar a sus universidades de origen, obviamente para devolverle a la universidad esa instancia de formación que tuvieron en el exterior. Claro, una de las discusiones que se dio y que se sigue dando dentro de la Universidad de Rosario tiene que ver con las desigualdades que hay, por ejemplo, entre las universidades públicas argentinas y las europeas. En Europa muchas de ellas son pagas y la relación entre el euro y el peso es distinta. Digamos, ¿cómo, sí, eso se contempla dentro de estos proyectos? Sí, digo, porque se piensan en investigadores argentinos que van a ir para allá y de europeos que van a venir para acá con, sí, bueno, diferencias. Claro, este programa lo que la Unión Europea financia la totalidad, o sea, aquel que sale seleccionado dentro de su postulación de beca se le paga el pasaje, el seguro y además se le paga una manutención mensual donde le cubre la totalidad de los costos, uh-huh, ya sea para la movilidad de Argentina hacia la Unión Europea, como lo contrario, de aquellos docentes o investigadores de la Unión Europea o estudiantes de grado que vengan de universidades europeas hacia las universidades argentinas. El financiamiento es total. Claro. Digamos, pero en cantidad hay más posibilidades de que argentinos vayan hacia Europa. Exactamente, exactamente. Estos programas prevén, uno de los proyectos tiene una movilidad pura y exclusivamente argentino-Unión Europea, el proyecto que conduce Bolonia. Uh-huh. La movilidad es en su totalidad para que docentes nuestros que están en instancias de formación de doctorados, PhD, también doctorado sándwich o incluso postdoc puedan ir hacia universidades europeas. Y el proyecto de Deusto prevé una reciprocidad en la movilidad, pero un 70% de la movilidad es para los para de Argentina hacia la Unión Europea y un 30% de Unión Europea hacia Argentina. Claro. ¿Va a haber alguna especialidad que tenga prioridad? Digamos, ¿quiénes son los docentes que van a poder ir a formarse? Bueno, sí, digamos, hay el proyecto de Bolonia prioriza las ciencias duras, digamos, y bueno, no prioriza tanto las sociales, mientras que el proyecto de Deusto no prioriza todas las áreas por igual. Bien, bueno, pero al haber sido dos los proyectos aprobados y ganados por la universidad, un poco se abre el panorama y hay un mayor abanico de posibilidades. Si querés te doy una primicia, porque me llegó la información ayer a la tarde, a última hora. El proyecto de Deusto cerró el día viernes. Nosotros, a mí ya ayer, por coordinar el proyecto acá en la universidad, la dirección del proyecto nos facilitó, digamos, las postulaciones en general. La Universidad Nacional de Rosario es la que más postuló en todos los consorcios, en el seno de todas las universidades que formamos parte del consorcio. Ah, así que bueno, es una buena noticia. Perfecto, buenísimo. Entonces, doble mérito entonces para la UNR. Sí, la verdad que sí, una alegría. Bien, bueno, muchas gracias por atendernos y vamos a seguir en contacto para ver cómo evoluciona todo esto y cuáles son los docentes, los estudiantes que van a poder ir a formarse a universidades europeas. Cómo no. Muchísimas gracias a ustedes por difundir y estar siempre comunicando todo este tipo de alternativas. Muy bien, estamos en contacto. Un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego. Estamos hablando con el secretario de Relaciones Internacionales de la UNR, con el médico veterinario Mariano Gárate, que nos contaba de estos dos proyectos que ganó la Universidad Nacional de Rosario para que docentes y estudiantes becados puedan ir a formarse a universidades europeas y de la misma manera haya un intercambio con esas casas de estudios del viejo continente. Mariano Gárate, en la marca de la almohada, 21 de octubre de 2009. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? de la información. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad.